está a la venta Todo Ritmo 2. Quinta, Antonio Ríos, Grupo Green, Malagata, Grupo Red, Machotes, Reflejos, Buen Aire y mucho más. Todo Ritmo 2. 16 artistas y la posibilidad de ganar un 0 kilómetro en un solo compacto.